Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Teníamos pensado que todo acabara de una forma muy diferente, pero claro, ya sabéis que a Perro Flaco nunca le faltan pulgas, y resulta que la pasada semana, mientras estábamos emitiendo el programa, yo sentía que mi cuerpo me estaba pidiendo calma. Tenía una sensación extraña e incluso en algún momento podía ver como una nube. Como si estuviese viendo humo. Algo muy extraño, algo que jamás había tenido. Una sensación que me resultaba extraña. Me daba la impresión de que estaba flotando. Así que el sábado decidí ir al médico, a urgencias, y allí me encontré con que tenía las pulsaciones disparadas. Así que me dieron un diazepam y, bueno, me tumbaron en una camilla, donde estuve durante una hora, hasta que una vez pasado ese tiempo me volvieron a repetir el electro y bueno, a tomar las pulsaciones, la temperatura, todas esas cosas, ya sabéis que suelen hacer cuando esto ocurre, y parece ser que todo volvió a su estado natural. La verdad es que sentí mucho miedo. Es cierto que muchas veces hablamos de la muerte y de la vida, y que cuando hablamos de esas experiencias cercanas a la muerte, como hemos hablado en muchos programas, parece como que lo tratamos de una manera natural y que es como da la sensación de que ya no tenemos miedo a irnos. Pero en este caso, sinceramente, tengo que deciros que sí. Que yo en ese momento sentí miedo. Y sentí miedo porque creo que dejaba algo muy importante. Algo que terminar. Que dejaba personas a las que quiero muchísimo y que no podría irme sin despedirme de ellas o sin terminar lo que creo que he venido a hacer aquí y que por ello estoy en sus vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a veces las cosas no salen como queremos. Y cuando tenemos algo muy especial preparado y te lo tomas como una de las cosas más importantes, nunca salen como pretendes. Pero quién sabe. A lo mejor es cuestión del destino y las cosas salen así porque deben seguir su curso. Posiblemente esto sea lo mejor que podamos ofrecer esta noche, pero no descarto que lo que estábamos preparando no se emita algún día, porque me hacía mucha ilusión poder compartirlo con vosotros. Por eso, antes de comenzar el especial de esta noche, que durará 60 minutos, quiero pediros disculpas con el dolor que esto conlleva, por no poder estar a la altura de las circunstancias. pero sinceramente me vi bastante mal y fui incapaz de conseguir mi reto. La verdad es que me hubiese gustado resucitar esta noche a un personaje por el que muchísimos de vosotros habéis preguntado durante toda esta temporada. Ese ser que habita en nosotros y al que unos llaman conciencia y nosotros hemos bautizado con el nombre de Blackfer. Ese ser que nos ha emocionado tantas y tantas veces en esa aventura por aquel cementerio por el que empezamos a caminar. Muchos de vosotros a caminar con nosotros. Ese cementerio que fue juzgado por más de una persona, que incluso se atrevió a criticar y a insinuar que se trataba de una secta. Todo porque aquella época de nuestro programa se llamaba El Despertar del Cementerio. Ese cementerio que nosotros representamos como el planeta Tierra y el despertar que debemos tener todos, no por la mañana, sino todo el día, constantemente, sin dejar que nadie nos manipule, sin dejar que nos coman la oreja o nos coman el oído, como vulgarmente se dice, y creernos todo lo que nos cuentan, sin ver después un resultado final. Siempre acababa diciendo, gracias por creer como nosotros que juntos podemos despertar del cementerio. Y creo que era una frase mágica. Existía aquel círculo, ¿recordáis? Donde todos nos uníamos. Y salía una bola de fuego enorme, enorme, enorme, que era nuestra energía. La energía que todos juntos desprendíamos. Yo os prometo que la próxima temporada ese personaje, Blackfer, nos volverá a acompañar, como hacía por aquel entonces, porque era ese guía que teníamos en ese cementerio y es el guía que todos debemos tener en nuestra vida, la conciencia. Debemos concienciarnos y ser conscientes de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Supongo que este maravilloso ser, al que muchos en alguna ocasión catalogaron como malo, y sin embargo nos dimos cuenta de que no era malo. Resulta que éramos nosotros mismos, diciéndonos lo que debemos hacer, lo correcto, el camino a seguir, para que no volvamos a tropezar. Ese ser que ganó un lugar en nuestros corazones, y de eso sí que estoy seguro, con esos diálogos, con esas enseñanzas, enseñanzas que tanto nos hicieron pensar. Quiero que esté con nosotros. Para todos aquellos que no lo hayáis conocido, me gustaría mostraros de quién estoy hablando. De ese gran amigo. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google+, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. Buenas noches, Blackfer. Buenas noches, Eduardo. ¿Cuánto tiempo sin hablar, verdad? Sí, supongo que será porque cada uno tiene sus tareas. Y no queda apenas tiempo para poder charlar con un amigo. Con un amigo que me acompañó desde niño. Exacto. Pero ya sabes, Eduardo, uno se va haciendo mayor y tiene otras cosas en las que ocupar su tiempo. Creo que no es una excusa por mi parte. Sí lo es. Yo sé que has estado ahí siempre, y que no dudarías en ayudarme si alguna vez lo necesitara. Ya, pero creo que por mi parte ha sido muy egoísta haber dejado que nuestra relación se congelara de esta manera. Creo que los buenos amigos no se deben descuidar. Y yo lo he hecho. Después de todo lo que has hecho por mí, está muy mal que ni siquiera haya hablado contigo, aunque fuera para decirte lo mucho que te aprecio. Eso ya es algo que va en el ser humano. No te preocupes. Sí. Me preocupo porque no quiero ser como todos los seres humanos. Desde siempre he presumido de ser diferente y al final, aquí me tienes. ¿Tan igual? Sí. No. Nadie es igual al otro. Aunque sí es cierto que tenéis patrones de comportamiento que os caracteriza. Eso es lo que más rabia me da de todo esto. ¿Ser como los demás? Sí. ¿Por qué? Porque me demuestra que por mucho que quiera cambiar, sigo siendo lo que soy. ¿Y qué eres? De esas personas que saben que tienen 100 años para intentar vivir y de todo eso solo aprovechan un puñado. Soy un verdadero descuidado y olvidado. Yo lo diría de otra forma. Eres de esos que tienen un puñado de años para vivir y desaprovecha la mitad en intentar ser feliz. Bueno, más o menos es lo mismo, ¿no? No, no. No es lo mismo. Os preocupáis tanto en cómo vivir que os olvidáis de cómo hacerlo. ¿Tú crees? Sí. Estoy totalmente convencido. Entonces, ¿cómo es la forma más correcta? ¿Me lo preguntas a mí? ¿A un ser que habita en vosotros? Se supone que soy vuestro guía, que soy el que se encarga de decir lo que está mal en vuestras decisiones. Y aún así, cientos de veces he fallado. No fallas, Blackfer. Lo que ocurre es que preferimos no escucharte. A eso no te diré que no. Pero sea de un modo u otro, os fallo. A mí jamás me has fallado. ¿Tú crees? Estoy segurísimo. Eduardo, estoy tan seguro de mis fracasos como tú de tus victorias. Eso es lo que nos diferencia, ¿verdad? Sí. Pero es debido a que no escucháis, y cuando lo hacéis enseguida sale el miedo a cambiar vuestra forma de vivir. Blackfer, no lo entiendo. Es muy simple. ¿Me lo explicarás la próxima temporada? Si tú me lo permites, os haré compañía. Eso está hecho, amigo. Pues aquí estaré con todos vosotros. No lo dudes. Y yo aquí te espero, amigo Blackfer. Aquí te espero. Estás escuchando La Cuarta Esfera. Como veis, la próxima temporada estaremos acompañados por ese ser tan especial con el que he tenido la suerte de compartir tantos y tantos programas. Pero su compañía ha sido una de tantas. Y digo de tantas porque sois miles de personas las que habéis querido compartir con nosotros el misterio de una forma diferente. Miles de personas que habéis dedicado horas de vuestras vidas a compartir lo que tanto nos gusta hacer. Gracias a todos vosotros. Nosotros seguimos trabajando con la misma ilusión que el primer día. Bueno, a ser sinceros, no es la misma, porque muchas veces sí es cierto que uno se apaga, porque pierde como un poquito las esperanzas, ¿no? De llegar a su meta. Hablábamos la semana pasada de la felicidad y decíamos que en el camino, ¿no?, se encuentra la felicidad, que no es al final, sino al principio y en la mitad. Pero en este caso sí que existe un objetivo, y es llegar cuanto más lejos mejor. No siempre se acierta, no siempre se trabaja de la misma manera o se hacen las cosas igual. Muchas veces sé que he fallado, como considero que he hecho esta noche, ¿no? Que tenía pensado sorprenderos a todos y no he podido. Pero sé que pronto estaré capacitado ya para hacerlo. Quiero daros las gracias. Las gracias a todas las personas que nos descargáis en las diferentes plataformas donde compartimos el programa. y que nos habéis convertido en número uno 8 veces en iTunes en nuestra categoría, que nos habéis posicionado entre los mejores programas de iVoox, que en la red de radialistas latinos nos habéis posicionado también en el número uno, y que no es la importancia de ser el número uno, sino la importancia de saber que tantas y tantas personas están a nuestro lado, que no estamos solos, que esto es más que un sueño, que ya es una realidad, y que esa realidad la compartimos muchos. A lo largo de la historia del programa, uniendo El Despertar del Cementerio y La Cuarta Esfera, me he emocionado con muchísimas historias. Y alguna vez, si es cierto que me habéis escuchado llorar. Es curioso porque hace unos años, cuando yo comenzaba, me daba vergüenza hasta hablar ante el micro. Y me daba muchísima vergüenza que las personas viesen mi sentimiento. No sé, era como mostrar que eres más débil. Y sin embargo, yo creo que eso ya se acabó. Gracias a que vosotros me habéis enseñado a, no sé, a sentir de otra forma. Cuando veo las descargas, las estadísticas, cuando veo las estadísticas de escucha en las diferentes radios y veo que nos estáis escuchando desde muchísimas partes del mundo, hemos llegado a 96 países. Cuando veo que no se trata de banderas, sino que son personas que nos dejan comentarios, eso me hace pensar que ojalá tuviese una máquina que fuese una esfera y que me permitiera conoceros uno a uno. Porque me gustaría poder daros ese abrazo que os debo y deciros al oído que al oído, no. Deciros en alto, muchísimas gracias por estar conmigo, por acompañarme, por calmar muchas veces mi tristeza y por engrandecer muchas veces mi alegría. En alguna ocasión he tenido la suerte de poder hablar con alguno de vosotros, pues porque me escribís y bueno, en ese momento a lo mejor puedo y enseguida hablo con vosotros. Y os puedo asegurar que he sentido emoción. Emoción cuando una persona que te, entre comillas, desconoce, que no te conoce personalmente, se emociona cuando habla contigo. Lo que no sabe él es que la emoción es mutua. En ese momento esa persona desconoce que yo le estoy poniendo voz a una de las personas que me escucha, a esa persona que representa a miles de oyentes, que más que oyentes yo catalogo siempre como amigos o como esféricos. Por eso os quiero dar las gracias. Este programa durante todo este tiempo me ha aportado infinidad de momentos bonitos, de momentos que jamás olvidaré. Y muchas veces acostumbro a escuchar alguno de esos programas pasados y descubro muchos momentos mágicos que me hacen recordar parte de mi pasado, que me hacen recordar que uno se va haciendo mayor, que van pasando los años y que todo lo que, los pasos que vamos dando y ese camino que vamos recorriendo va dejando atrás momentos inolvidables. Uno de ellos es este que vais a escuchar ahora, en el que con la ayuda de mi hijo dábamos comienzo a uno de esos despertares. Por aquel entonces mi hijo tenía sobre 7 años. Y han pasado 5 años. Imaginaos todos ese momento y esa emoción cuando escucho, después de tantos años, la voz de mi hijo. Lo escuchamos. Durante mi vida he viajado en mis sueños. He podido acariciar a una nube y charlar con la luna sobre esas cosas que solo ella sabe de nosotros. El sol me ha propuesto ser su amigo y Saturno me ha regalado un anillo. Entre todos me han contado un secreto. La Tierra es su hermana mimada y es una pena que no sepamos cuidarla. Me han dicho que está un poco enfadada, pues sus propios hijos han puesto fecha al final de sus días. No ha sido una vez, ni dos, ni tres, han sido muchas, y me han hecho un encargo, que esta noche sea yo el que os proponga formar ese círculo imaginario que a muchos a lo largo de un año les ha gustado, y que pueda decir esa frase que mi padre dice siempre. Una vez más, comienza el despertar del cementerio. Como veis, un momento emotivo. Tendréis que escuchar la voz de mi hijo ahora, con 12 años, y veríais a qué me refiero. La verdad es que aquel día, cuando elaboramos esa entrada para el programa, me lo pasé muy bien con él porque, bueno, ¿qué voy a decir de mi hijo, no? Que es maravilloso y que es una persona que siempre me apoyó y que le encanta el misterio. Algún día, ojalá que coja él los mandos y pilote él esta nave. Hablando de momentos emotivos, recuerdo una de las despedidas que hicimos en el programa, en la que yo quería dedicársela a los padres, a esos grandes colosos que todos los niños tenemos a nuestro lado y que un día se van, muchas veces sin despedirse, y nos quedamos tristes, a pesar de ser ya hombres y de muchos casos ser ya padres. Es el caso de uno de esos diarios, así lo llamábamos, en el que yo hice una pequeña reflexión recordando a esa figura tan importante en nuestras vidas y que también fue uno de esos momentos que cuando terminas el programa dices: Dios mío, ¿dónde hay un pañuelo para secarme las lágrimas, ¿no? Porque son momentos que no olvidaré jamás. Si os parece, lo vamos a escuchar. Cuando se acerca el Día del Padre, recuerdo con anhelo a ese ser tan especial que yo conocí. El mismo que me entregó su vida, sin pedirme nada a cambio. El mismo que supongo que lloraba a escondidas. El mismo que luchaba día a día. La persona que me regaló su amor, que me entregó su vida. Alguien tan especial que ocupó el 50% de mi corazón. Alguien por el que llegué a casa y llamé, dándome cuenta de que ya no estaba, entristeciéndome, pues todo había sido real. Mi ilusión era encontrarlo, pero ya no estaba. Por eso me eché a llorar, e interiormente lo llamé. Pude percibir su olor, ese olor que me impregnaba cuando me besaba, con ese amor En sus brazos me sentía protegido. Me hizo recordar tantos y tantos consejos a los que nunca me agarré y que hoy en día necesito. Solo había pasado un minuto y su falta se notaba. Se percibía en el ambiente el vacío que dejaba. Y me preguntaba una y otra vez: ¿sabrás que te quiero? La misma persona que me daba consejos y me decía: debes ser consecuente con lo que hagas durante tu estancia en la vida. La vida es un libro de 100 hojas. Tú vas en la 18 y yo en la 57. Me dijo que hasta pasado más hojas no me daría cuenta de que la vida no es color de rosas y que en las páginas siguientes vería cómo la vida iría pasando diferentes etapas de distintos colores. La misma persona que me dijo que la vida era un cúmulo de recuerdos, los cuales se podían dividir en dos: los buenos y los malos. Por eso me dijo que tratara de vivir los buenos con intensidad y los malos, olvidarlos. Por primera vez en mi vida, sentí que me dolía el corazón. Sentí que quería respirar, pero no podía. Querido diario, no sé si él estará en un lugar mejor escuchando este programa, pero por si así fuese, quisiera permitirme este momento para dedicarle este programa a él y a todos los que forman esa figura tan especial. A todos ellos, feliz Día del Padre, porque estoy convencido de que esta noche podré acostarme tranquilo, sabiendo que una vez más, a vuestro lado, he vuelto a despertar del cementerio. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google+, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. Un momento realmente emocionante y que me gustó mucho compartir con todos vosotros. Muchas veces, cuando decidimos tratar un tema en concreto, nos damos cuenta del poco tiempo que tenemos para poder profundizar en él. Sin embargo, gracias al trabajo de un equipo se consigue, si no es resumir todo, por lo menos llegar a compartir lo que consideramos que es más importante. Y eso que muchas veces se nos quedan infinidad de cosas atrás. Pero eso es lo mejor que tiene hacer un programa con el corazón y con la ilusión. Fueron muchas veces las que soñé alcanzar esto que hoy estoy haciendo. Y cada semana, a pesar de todos los baches que se presentan, salimos al aire con toda nuestra ilusión y con algo que es fundamental para mantener este programa: el amor a lo que hacemos. Siendo siempre conscientes de que las cosas a veces no salen como esperamos, pero es tan grande nuestra ilusión por compartirlo con vosotros que cualquier fallo, que son muchos, tratamos de corregirlo en sucesivos programas. Todo esto no lo conseguiría yo solo. Es obvio que detrás de esta voz que muchos ya conocéis, como la de un buen amigo, está todo un equipo que buenamente trabaja sin descanso. A muchos ya los conocéis, o por lo menos ya conocéis su voz. Otros permanecen en la sombra, siendo su voz anónima. Pero trabajan. Trabajan constantemente, cada semana, para que vosotros podáis escuchar La Cuarta Esfera. No quiero continuar este especial sin hablar con esas personas, mis compañeros de fatiga, que durante una dura temporada de 24 programas han estado a mi lado, entregando absolutamente todo, todo, todo. Buenas noches, chicas. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí tenemos a Gema, a Cristina y a Elena. Oye, La verdad, lo primero que quiero deciros es daros las gracias por todo el tiempo que dedicáis a este programa, que al fin y al cabo, bueno, ya es vuestro programa también. Creo que ya vais a hacer 3 años con nosotros. Algo por ahí, sí, sí, más o menos. Bueno, yo voy a hablar, primero vamos a hablar con Cristina, para no enredarnos. Todos saben que nosotros nos enredamos mucho y que hablamos mucho. Sí. Cristina, tú has tratado un montón de temas, infinidad de temas, sobre todo hablándonos un poquito de la antropología y de la medicina. ¿Hay algún tema en concreto que te haya costado mucho elaborar? Uf, costado mucho elaborar. A ver, pues costado no, porque los hago pues con mucho corazón. Entonces disfruto mucho lo que estoy haciendo. Hombre, los ha habido en función también de lo que preparas, de la biografía, etcétera, un poquito más complicados a veces y otras más dentro de lo que es tu actividad y tu rutina diaria. Pero así que yo recuerde alguno que se me haya atravesado en particular, yo creo que no. ¿Y alguno que tú hayas dicho, bueno, este me gusta en particular muchísimo? Sí, eso sí. Mira, he disfrutado mucho con las experiencias cercanas a la muerte en los niños. Ese programa son experiencias vitales, pues mías y de compañeros, ese lo he disfrutado mucho. He disfrutado mucho también el de la medicina de guerra, porque, hombre, me ha parecido una reivindicación a un conjunto de profesionales sanitarios. Y yo recuerdo otro también, que son un poco las experiencias que he tenido como antropóloga en sociedades indígenas, todos los que hacen referencia a los especialistas tradicionales en el Valle de México y demás, que esos los he disfrutado de manera especial, porque están muy relacionados con lo que yo soy. Bueno, además se te nota, ¿no?, esa entrega cuando haces los temas. Ahora vamos a hablar con Elena. Elena está en Berlín, en la ciudad alemana de Berlín. Elena, ¿cuál fue tu tema preferido? Pues a ver, mi tema preferido, bueno, tengo uno con el que disfruté mucho, que fue el de los Beatles. Sí. Sin duda alguna, porque yo soy muy fan y pude aportar parte de conspiración, parte de misterio, parte de mí. Lado personal como admiradora del grupo que soy y también en parte de mis viajes y mis recorridos. Con ese disfruté muchísimo, honestamente. Yo te puedo decir que yo disfruté tanto como tú, haciéndolo. Ah, genial. Y aprendí muchísimo porque yo creo que a partir de ese día me hice un Beatlemaníaco también, como tú. Pues entonces fenomenal, ya somos cada vez más. Bueno, yo quiero, Elena, darte las gracias por todo lo que has aportado. Tenemos que decir que vosotras estáis trabajando aparte y que, sin embargo, pues cada semana cuando os toca estar en el programa no dudáis en enviarnos un tema y en tratarlo con la mayor seriedad posible. ¿Hay algo que a ti te dé miedo, como psicóloga, que te dé miedo de todos los temas que se trataron en el programa? ¿Algo que realmente te dé miedo o que tú creas que hay una posibilidad de que exista o ocurra? Pues, ¿cómo lo puedo decir? Yo preparando el tema de la guerra, el último que se ha emitido, la verdad que sufrí muchísimo, leyendo los testimonios de los soldados que habían estado en los anteriores conflictos, las violaciones y... En la historia reciente de Alemania, cada vez que tiras de un hilo empieza a salir otro hilo y otro hilo y otro hilo, y honestamente este pueblo ha pasado mucho, aunque ahora esté en plan estupendo, siendo muy deshonesto con los refugiados, ha sufrido mucho en los últimos, digamos, 80 años. Y pues ha sufrido un montón. Luego con el del metro lo pasé bien, elaborando el tema del metro, pero ahora cuando voy en metro pues voy mirando a todas partes. Claro, ahora no te pierdes una, ¿no? Cuando ves a alguien así que no crees que no debía estar ahí, pues no, por si acaso no te acercas. No, claro, además Berlín hay gente muy peculiar en el transporte público. Puedes tomarlo como pintoresco, pero hay un problema de tratamiento de la salud mental a nivel de políticas bastante serio, pero de eso no se habla y hay quien lo obvia. Bueno, yo te agradezco de corazón que nos hayas acercado esa parte de Europa que nosotros desconocemos. Y que lo que tú decías antes, ¿no? Que parece que todos son felices y comen perdices, pero que realmente es un pueblo que también sufrió mucho, ¿no? No, para nada. Aquí se han pasado cosas horribles y recientemente, y en las todos los años que duró la República Democrática Alemana, he sacado temas bastante por encima, porque todo el mundo piensa holocausto, nazis, eso ha sido muy grave, pero la RDA se ha pasado muy mal, aunque lo quieren tapar. Bueno, pues a ver si en la próxima temporada nos hablas y nos despedazas un poquito más esa historia oculta que tiene Alemania. Yo encantada de poder hacerlo, de destapar la historia oculta de Alemania y de demás países europeos y del mundo, para que nuestros oyentes conozcan lo que realmente hay detrás. Ahora nos vamos a dirigir a nuestra compañera Gema López. Buenas noches, Gema, otra vez. Buenas noches. Bueno, tú has tratado esta temporada, yo creo que 200 casos, por lo menos. Casi, casi. ¿Hay alguno que te haya, no sé, que te haya impactado más que el otro? Bueno, con un tema he disfrutado muchísimo, me ha gustado mucho prepararlo y la verdad es que luego el resultado me dejó bastante satisfecha y fue el de las llamadas telefónicas. El de las llamadas del más allá. Exacto. La verdad es que fue un tema que yo disfruté muchísimo también. Yo igual, yo la verdad es que incluso aprendí muchísimo al preparar ese tema porque, claro, muchos datos los desconocía. Acompañados de Carlos Fernández, al que vamos a enviar un fuerte abrazo y al que... Bueno, le damos las gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que esté en la próxima temporada. Bueno, esperamos, no, seguro que va a estar en la próxima temporada con nosotros, compartiendo todo eso que sabe, porque tengo que decir que es un gran maestro. Sin duda. Bueno, Gema, ¿algún tema que se te haya atravesado? Pues sí, ¿qué hayas dicho? Te lo dije. Mira que lo preparé muy bien, o sea que encontré mucha información. Y me gustaba el tema, pero a la hora de hablar de ello se me atravesó y fue el de Marilyn. El de Marilyn Monroe, que tenemos que decirle a todo el mundo que todas las veces que intentábamos preparar algo siempre nos ocurría algo. Y es verdad. Siempre. Parece, hasta incluso dijimos más de una vez, oye, parece que Marilyn no quiere que hablemos. Exacto, exacto. Siempre se atravesaba algo y siempre se ponía algún impedimento o surgía algún problema. Bueno, yo tengo que decir que a mí realmente, a ver, hubo muchísimos temas que me gustaron. Claro, en esos temas las protagonistas sois vosotras, porque hay que decir a todo el mundo que sois vosotras las que elaboráis cada uno de los temas. Yo simplemente me limito pues a aprender, ¿no? De lo que vosotros encontráis, de lo que vosotros me contáis y me enseñáis. Y tengo que decir que hay un tema que ya se trató en otra temporada, que fue el de anorexia y bulimia, y que lo trataron muy bien Cristina y Elena, y que todavía a día de hoy nos siguen llegando mensajes. Que eso es, no sé, eso yo creo que es algo de lo que tenemos que estar orgullosos, porque ya pasó más de un año, ¿no? Y que la gente siga escuchándolo, se siga emocionando y sigan dando las gracias por esa ayuda prestada, cuando nosotros lo hicimos de corazón, ¿no creéis, chicas? Por supuesto. Sí, por supuesto. Sorprendente. Yo creo que fue uno de los mejores programas que hicimos. Sin duda. Sin duda. Porque es una cosa que está de actualidad y que tristemente le está afectando a muchísimas personas. Yo creo que es un tema que debemos tratar más veces. Y que hay otro tema que también me tengo muchas ganas de tratar, que es el del bullying. Bullying. El bullying, sí. Es algo que deberíamos tratar. Yo creo que la próxima temporada tenemos que dedicar ahí un programa para él. Yo además tengo testimonios de bullying porque trabajo con jóvenes con autismo. en reinserción laboral o inserción laboral los que no han estudiado todavía la FP, y todos narran experiencias de bullying bastante dolorosas, hasta con amenazas de muerte. Sí, y cuando hablas con las madres de niños que están en procesos de diagnóstico de trastornos generalizados del desarrollo, o ahora que se llaman trastornos del espectro autista, lo que sufren las criaturas en los colegios, cuando en realidad, a mi juicio, son enfermos entre comillas. Sí, son realidades paralelas, claro. Y sin olvidar que ha habido incluso hasta caso de suicidio, el niño este de 11 años de Leganés. Claro, y en ese caso no era un niño que tuviese una patología, una disfunción, era un niño normal, inteligencia normal, rendimiento bueno, pero unos matones y un colegio que no ha puesto la atención suficiente. Yo creo que queda claro que vamos a querer tratarlo, ¿verdad? Sí. Sin duda. Mira, Elena ya dice sí, rotundo ya. Me lo pido. Yo creo que la cuarta esfera la cuarta esfera y el despertar del cementerio, ¿no? Durante todos estos años siempre hemos querido estar con la sociedad y hablar de temas de actualidad. Nos hemos quejado del Toro de la Vega, nos hemos quejado de los políticos que muchas veces, y tenemos que decirlo, muchas veces nos han tachado de programa político, ¿no? Como si el dar nuestra opinión fuese, no sé, hacer apología de algún partido, ¿no? Y nosotros realmente lo que no estamos es de acuerdo con la mala política. Sí, si Exacto. puedo hacer un comentario de mala política, hay mucha gente española en el extranjero a la que a día de hoy, habiendo rogado el voto, no le han llegado las papeletas. Ya, fin del mitin. O sea que... Eso es un ejemplo claro. Claro, sí. Las votaciones que son el día 26, o sea, son pasado mañana... No, pasado mañana, hoy es día 24, bueno, 25 ya, 25. Sí. Mañana, y que todavía no le llegaron las papeletas, ¿por qué será? Seguramente si fuera para pagar alguna factura de Hacienda. Ah, claro, seguramente que para darnos un regalo, ¿no? Eso seguro, eso seguro. Lo que está claro es que nosotros somos ciudadanos como cualquier otro, tenemos nuestra opinión, independientes, es decir, aquí ninguno intenta convencer al otro de que diga o haga, no, aquí cada uno dice lo que quiere, porque precisamente yo creo que es el espíritu, ¿no?, de la cuarta esfera, el que podamos contar las cosas como nosotros lo vemos, desde nuestro punto de vista, y por eso tenemos un lema que es compartir el misterio de una forma diferente. Hablamos de misterio, pero hablamos también de actualidad, y en la actualidad también nos podemos encontrar muchísimo misterio. Para ya ir finalizando esta pequeña charla que espero seguir teniendo con vosotros a partir de septiembre, vamos a seguir el orden y, Cristina, un mensaje ya para despedirte y despedir esta temporada a todos los esféricos. Pues que descansemos todos lo que nos sea posible y que la gente que está trabajando lo pase con la mayor dignidad del mundo este verano, y bueno, pues nosotros estaremos listos y dispuestos para seguir compartiendo experiencias y la vida en general. Aquí estaremos en septiembre. Elena, pues un abrazo muy fuerte a todos nuestros oyentes, que pasen unas buenas vacaciones, el que le toque trabajar, bueno, pues con mucho ánimo, el que vaya a la playa, pues fantásticamente bien, y que nos vemos a la vuelta con energías nuevas, renovados y nuevos temas. Y un abrazo. Gema. Pues nada, un abrazo a mis compañeros, que pasen un feliz verano, y bueno, un abrazo muy, muy cariñoso a todos nuestros oyentes. Darles las gracias por ser fieles semana tras semana en nuestra cita de los viernes por la noche. Y nada, desearles eso, feliz verano o invierno, depende del sitio de donde nos oigan. Un abrazo a todos. Como veis, hemos estado cuatro de las personas que normalmente hacemos este programa. Pero tras esas voces que vosotros ya conocéis, y ya distinguís y ya le tenéis nombre, existen otras personas que, a pesar de no poner su voz, si ponen sus textos, si ponen su pequeño aporte o su gran grano de arena, como es el caso de nuestro amigo Pedro Segura, al que vamos a enviar un fuerte abrazo porque no ha podido estar en esta ocasión, pero sí darle las gracias también a él por todos esos casos olvidados que nos envió y que, a modo de redacción, está trabajando con nosotros desde que comenzamos la temporada número 2 de la Cuarta Esfera. Es una persona, os puedo decir, trabajadora, buen amigo, buen compañero, y yo creo que todos estarán de acuerdo conmigo en que su trabajo no tiene desperdicio. Por otro lado, tengo que también darle las gracias a nuestro compañero de sonido, Adrián Piñeiro, porque sin él posiblemente este programa no fuese lo que es. Porque la música es muy importante en cualquier programa, o por lo menos eso es lo que yo creo. La música es la que te transporta, y muchas veces lo hemos dicho, la importancia que tiene la música en nuestras vidas. Es capaz de emocionarnos, es capaz de transmitir diferentes emociones, desde el odio hasta el amor. Pero ¿qué haríamos sin la música? Por eso, siempre que hago una reflexión, me gusta escoger detalladamente la música que voy a poner. Y cada semana, pues, me paseo por internet viendo las canciones que hay, y muchas de ellas incluso de autores desconocidos, pero que creo que son artistas y que merecen que se pongan también en la radio. No solo hay que poner al que paga, hay que poner también a la persona que lo merece. Y en este caso, bueno, pues fueron muchos, ¿no?, los que nos acompañaron durante toda esta temporada. Podríamos estar enumerando temas musicales durante horas, temas que han marcado, pues, una parte de nuestra historia. Pero vamos a dejarlo con eso, con que cualquier canción es buena, siempre que sepamos entenderla, o por lo menos que nos llegue a cada uno independientemente del otro. Hay canciones que a mí me gustan y a lo mejor a ti no. Pero bueno, eso es una cosa que tengo yo en la cabeza y que digo, bueno, pues espero que siempre que yo escojo alguna de esas canciones, a los demás les gusten. Eso siempre es algo que me rompe un poquito la cabeza, ¿no? El decir, a lo mejor estoy escogiendo una canción que a las personas no les agrada, ¿no?, como me agrada a mí. Todos sabéis que cuando comienzo un programa, o cada título de programa, en los flyers, esos flyers que ponemos cada semana y que esta semana no hemos puesto, porque, como os he dicho al principio, mi intención era estar sano del todo y poder ofreceros lo mejor, ofreceros ese gran especial, pero como las cosas no pudieron ser así, pues no me dio tiempo ni siquiera a preparar un flyer, a pensar qué tipos de canciones podríamos poner, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Entonces decidí, pues, grabar esto que estáis escuchando esta noche. Repito, pidiéndoos de verdad, de corazón, disculpas por no estar a lo mejor a la altura de lo que esperabais. Muchos estarán pensando si esto es un programa de misterio o es el programa de Eduardo, el señor que quiere hablar solo. Pero tenía la necesidad de seguir hablando en la radio. Era como, no sé, como una droga, ¿no? Como esa persona que necesita levantarse por la mañana y tomarse un café caliente, pues yo necesito acostarme los viernes después de haber escuchado el programa. Y sobre todo porque no podía fallaros a nadie. No podía fallaros a todos los oyentes, a todas las personas que sois miles y que estáis ahí en cada una de las radios, escuchándonos, en cada uno de esos diales, esperando por nosotros, no quería fallarle a esas radios precisamente por haber confiado durante todo este tiempo en nosotros. Y por apostar por un programa hecho desde el corazón y con el corazón. Por eso quiero darle las gracias y enviar un fuerte abrazo a todos los que también nos apoyan en Radio Cúllar, en Radio Adaja, en Radio Las Cabezas, en Onda Aljarafe, en Radio Mediterráneo, en Radio Gredos Norte y Sur, en Onda Calamonte, en Radio Bradoiro, en Misterio FM, en Radio Galicia FM, en Edenex Radio y, por supuesto, a la radio que nos ocupa, que es Radio Tui. Muchísimas gracias de corazón por confiar en nosotros. Y gracias a todos los oyentes, a todas las personas que nos escribís, que nos decís desde dónde nos escucháis, a todos los que os interesáis y nos preguntáis por un dial donde escucharnos, a las personas que nos escucháis desde nuestra aplicación de Android, que aunque no lo creáis, siempre veo el chat, ¿eh? Siempre echo un ojo. A las personas que nos dejáis comentarios en nuestras redes sociales. Por supuesto, a los amigos del grupo oficial de la Cuarta Esfera y de ese grupo que fue creado hace ya tiempo y que me dio una grata sorpresa, el grupo de fans de la Cuarta Esfera. Durante todo este tiempo hemos sido padrinos de una preciosa niña. La habíamos nombrado mi compañera Nuria Mejías y yo, la primera despierta. Ahora sería la primera esférica. Recuerdo que pudimos compartir lo que sus papás compartieron con nosotros, que fue la primera, bueno, una de las radiografías. Pero no quiero olvidarme de uno de esos oyentes que se fue y que nosotros, pues, nos enteramos así de repente. Víctor Castillo, una persona con la que yo tuve el placer de escribirme y que sinceramente nos quedamos fríos cuando nos enteramos de la triste noticia. Y aquella noche, pues, dedicamos parte del programa a él, ¿no? Pero esta noche también quiero dedicárselo a él. Yo creo que por esta noche ya es suficiente. Creo que tenemos que terminar ya de una manera diferente. Creo que no he dicho todo lo que quería decir porque el tiempo, ya sabéis, el tiempo es oro y en este caso pues me cuesta bastante hacer el programa. Pero os prometo que cuando comencemos la tercera temporada os daré el 100%. Parece mentira, ¿no? Siempre decía, si me caigo me levanto, pero esta vez me caí y estuve bastante tiempo tirado. Pero bueno, espero que sepáis perdonármelo. Y voy a acabar con la verdad más grande que haya dicho en mi vida. Queridos esféricos, muchísimas gracias por formar parte de mi sueño. Muchísimas gracias por todos estos años. Muchísimas gracias por todos esos logros que hemos conseguido juntos. Espero volver a veros a partir de septiembre. Queridos amigos, sed felices. Pasad de verdad las mejores vacaciones de vuestras vidas y al que no las tenga, que pase los mejores días de su vida. Os esperamos aquí, dentro de 60 días, en un nuevo vuelo con la Cuarta Esfera.